media noche llego y la música suena. Me echo un pase para entrar en la lonquera. Te miro llegar y la luz se refleja. Todos te miraba yo con boca abierta. Una tentación me dio poderte besar. Llevarte arriba, laquearnos la puerta. Cada santita solita se revela. No paraba de mirarte, te me acercas. Me sacas a bailar, no me lo esperaba. Todos los vatos en mí ya me tiraban. Es que mírate qué bella te luces todavía. Yo no sé por qué me escogiste. Tu cuerpo con el mío fue perfección. Sentí algo. La rola se acababa y me sacas a un cuarto oscuro. Que tus besos sí matan. Eran un veneno pero me encantaban. Lo que a mí me gusta que eres niña mala. En la espalda con tus uñas me marcabas. Eres diferente, nadie se te iguala. Nunca me había sentido así como estaba. Contigo todo mi cuerpo se vibraba. Cuando te vi mis ojos se iluminaban. Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba. Quedé adicto, lo nuestro no acaba. Es que mírate qué bella te luces todavía. Yo no sé por qué me escogiste. Tu cuerpo con el mío fue perfección. Sentí algo. No era amor, fue devoción. Y si quieres repetimos. Thank you.